hoy será un especial placer escuchar juntos las aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Uno de los lugares turísticos más famosos de Londres es un piso situado en el número 221B de Baker Street, donde atendía pacientes y resolvía crímenes el doctor Sherlock Holmes. No importa que el famoso doctor nunca existiera, salvo en los cuentos y novelas de su inventor, Sir Arthur Conan Doyle, y que el consultorio sea una fabricación póstuma. Pero es prueba que un personaje de ficción puede encarnarse en la vida real y hasta sustituir a quien lo fantaseó. No todos los aficionados al género policial saben quién fue Sir Arthur Conan Doyle, pero todos han leído algunas de las 60 historias, entre cuentos y novelas, en las que Sherlock Holmes, ayudado por su infalible inteligencia deductiva, resuelve los hechos delictuosos más enredados en historias que describe con buen humor y bonomía su ayudante y amigo, el no menos célebre Dr. Watson. Conan Doyle nació en 1859 en Edimburgo y estudió medicina. Abrió un consultorio en la célebre calle de los médicos, Harley Street. Y dicen que Sherlock Holmes nació una de esas tardes aburridas en que esperaba pacientes que no aparecían. Para inventar a Sherlock Holmes, se inspiró en uno de sus maestros, el doctor Joseph Bell, una máquina de pensar cuyo razonamiento deslumbraba a sus discípulos. Sherlock Holmes conquistó a los lectores ingleses y de historia en historia fue conquistando a todo el mundo anglosajón. Pasó a otras lenguas y por fin el detective, observador incansable y analista genial se hizo famoso en el mundo entero. A tal extremo de que, cuando cansado de su personaje, Conan Doyle lo mató en una de sus historias, las protestas del público y de los editores fueron tan grandes que se vio obligado a resucitarlo y a enfrentarlo de nuevo a su implacable adversario, el profesor Moriarty. La inmensa popularidad de Sherlock Holmes ha empañado el resto de la obra de Arthur Conan Doyle. Escribió también libros de historia y una memoria sobre sus experiencias como médico militar durante la Guerra de los Boers en Sudáfrica, así como una erudita investigación en 6 volúmenes de la Primera Guerra Mundial. La muerte de uno de sus hijos lo empujó hacia el espiritismo, al que estuvo dedicado los últimos años de su vida y sobre el que escribió también varios volúmenes. La corona británica lo ennobleció poco antes de morir en julio de 1930. Y ahora, escuchemos juntos las aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Buenos días. Mi nombre es John Watson y soy médico de profesión. Soy un buen médico, pero tengo que admitir que soy mucho más conocido como amigo y colaborador de Sherlock Holmes, el legendario investigador privado. He tenido el honor de ayudarlo en la investigación de infinidad de casos y de acompañarlo en casi incontables aventuras, pero hoy les voy a contar solamente 3. Bien, comencemos por decir que para Sherlock Holmes, ella es siempre la mujer. Rara vez lo oí mencionarla de otro modo, y no es que Holmes sintiera por la bella Irene Adler nada parecido al amor, no. Algo tan irracional como el amor era insoportable para su inteligencia, tan fría y precisa, tan admirablemente equilibrada. Para un carácter como el suyo, una emoción fuerte resultaba tan perturbadora como la presencia de arena en un instrumento de precisión o la rotura de una de sus potentes lupas. Y sin embargo, existió para él una mujer, y esta fue Irene Adler, la mujer, una fémina de dudoso y cuestionable recuerdo. Yo había visto poco a Holmes por esos tiempos. Mi reciente matrimonio nos había apartado, pero una noche, el 20 de marzo de 1888, regresaba yo de visitar a un paciente. Había vuelto a ejercer la medicina cuando enrumbé por Baker Street. Al pasar delante del edificio de Holmes,